tenés un contratiempo. Sí. Si tu novia te dejó. Pobrecito. Si no te alcanza la plata. Ajá. Y la cuota se venció. Qué grave. Si compraste un coche nuevo. Dichoso. Y tu mujer lo chocó. Uy, qué feo. No hay por qué desesperarse ni tampoco atormentarse. Mala suerte ya pasó. Domingo de repente, ¿qué pasa? Tu suegra se apareció. Desgracia. Si a tu equipo favorito, sí, el contrario lo goleó. Paciencia. Si hoy justo no le jugaste, ¿a qué? Y tu número salió. ¿Qué le vas a hacer? No hay por qué desesperarse ni tampoco atormentarse. Mala suerte ya pasó. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Aléjate de las penas y también de los problemas para cantar y reír.